Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 422 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es para mí un gran placer y honor estar con ustedes en esta edición que de paso, pues les comunico que es nuestra décima, nuestro décimo aniversario, cosa que me agrada muchísimo, me llena de mucha satisfacción y bueno. Por supuesto, compartida con mis compañeros Roberto Torre y Luis García, a los cuales les doy la bienvenida. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, de igual manera que tú, muy bien, y es un honor compartir contigo y con Luis esta edición que corresponde al décimo aniversario del podcast. ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimas emociones y todas se sienten súper padre. Pues la verdad, muy, muy, muy bien. Gracias. Luis, te doy la bienvenida, igual que Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues yo quiero antes que nada felicitarlos por estos primeros 10 años, ojalá sea así. Y me gustaría preguntarles cómo empezó todo esto. Yo desconozco la historia. ¿Cómo se conocieron ustedes, uno aquí en México, otro en Venezuela, y cómo le dieron forma y vida de manera breve, ¿no? A este programa? Sí, claro. Claro, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Yo antes, Roberto, disculpen que te interrumpa, antes de empezar el programa, pues yo quisiera, digamos, dar algunos agradecimientos, ¿no? Primero, en primer lugar, pues quisiera dedicarle esta edición a nuestro querido amigo Ángel Gómez, el cual, pues, nos dejó esta vida terrenal, dejó de acompañarnos justamente al comienzo, el primer día del Play Ball, justamente un primero de abril, creo que fue el primero de abril, ¿no? Porque empezó el béisbol. Justamente ese día dejó de estar con nosotros y por eso quisiera dedicarle especialmente a él este programa. Obviamente, en este décimo aniversario, pues Ángel nos acompañó desde el 2017. Y bueno, fue una persona que aportó mucho al programa. Sus conocimientos de béisbol, en fútbol. Y bueno, yo creo que su afición temprana al fútbol americano, pues, es gracias a nosotros, ¿no? Que digamos que lo introdujimos en el mundo de la NFL y al cual pues le llegó a tener gran cariño y aprendió bastante, Roberto. Creo yo que Ángel aprendió bastante y aunque siempre nos estaba con todos los años cambiaba de equipo, pues disfrutábamos mucho con él eso, ¿no? Y bromeábamos mucho. Entonces, bueno, yo quisiera dedicarle esta edición a nuestro querido Ángel, que yo sé que desde donde está, pues nos está escuchando y bueno, nos acompaña siempre. Y por supuesto, también quiero agradecer a todas las personas, obviamente, por supuesto, Luis, que se está prácticamente incorporando, agradecerle y también a quienes han colaborado con nosotros también. Voy a nombrar a Dafne Barrera. Dafne, un gran saludo para ti. De verdad, agradezco muchísimo. También agradecimiento al señor León Eskenazi, que también nos ha colaborado en este podcast con algunos aportes a nivel de béisbol. Y también a él, pues, un agradecimiento por, digamos, formar parte de cierta manera y contribuir, pues, con el Rincón del Fanático. Entonces, bueno, quería, pues, dar este reconocimiento a estas personas importantes para nosotros. Y bueno, Roberto, te cedo la palabra. No, pues muchísimas gracias, Iván, por estas palabras. Estoy de acuerdo contigo. Dedicarle este podcast a Ángel es un gran honor, porque además de ser un gran amigo, un súper mega conocedor del béisbol, nunca había escuchado a alguien así que no fuera un comentarista profesional, y Ángel estaba en otro nivel. Y de acuerdo contigo, aprendió muchísimo en americano, tanto que nos hacía puré en las tinieras. Sí. Además se enojaba. Me acuerdo perfecto cuando un día nos preguntó, oigan, ¿y qué opinan de Larry Fitzgerald? Le dijimos, sí, súper buenísimo. Pero no tenía quarterback y entonces lo toma a él y le fue muy mal. Y entonces nos decía así, oigan, ¿ustedes recomiendan a tal jugador? Sí, por supuesto. Ah, entonces perfecto para no tomarlo. Sí, pero sí, ese fue el peor año que tuvo Larry Fitzgerald. Fue una cosa increíble porque él había reventado los números, pero claro, hubo cambio de quarterback y entonces obviamente no hubo entendimiento. Y el año de Fitzgerald fue pues tétrico. Debo decir que de las pocas personas, Ángel, él sacó un diplomado en béisbol. Eso es algo que yo no, pues yo no lo conocía. Ángel hizo un diplomado en béisbol. De hecho, tengo el grandísimo honor de tener su diploma. Lo tengo aquí colgado en mi estudio. Y hizo su diplomado en béisbol y de verdad tiene, o sea, con todo y se tiene su, yo también heredé su libro de anotaciones. O sea, una persona que de verdad sabía lo que, de verdad, lo que pocas personas yo es más, me atrevería a decir, voy a ser inclusive temeroso en decir esto, pero lo pongo a la par de cualquier comentarista de ESPN, o sea, cualquiera de estos que narra béisbol y que saben de eso. Mira, Ángel está a la altura y cuidado si no más que cualquiera de ellos. ¿Verdad, Roberto? Sí, no, no, impresionante la manera en cómo lo decía, la pasión que transmitía. Y más allá de eso, cómo dominaba en los fantasies que hacía. Nunca lo vi en una posición abajo de la media tabla. Siempre estaba peleando los tres, cuatro primeros lugares. Y era es que más allá de conocimiento era pasión. Pasión por un Sí. deporte que él amaba ver, él amaba platicar, él amaba compartir. O sea, la verdad estaba en otro nivel. Y quisiera también agradecer, tomando tus palabras, Iván, igual a Dafne en estas ocasiones que nos ha acompañado, todo lo que ha dicho, lo que ha investigado y lo que nos ha compartido, así muy importante y muy valioso. Igual también León, cuando estuvo con nosotros, también de buena manera. Y yo tengo que agradecerte a ti, Iván, por estos 10 años, como le decía Luis antes de iniciar el podcast, hemos tenido más podcasts, hemos subido de peso, se nos ha caído el pelo, hemos tenido más canas y hemos disfrutado muchísimo más esto. Entonces, partner, en toda la extensión de la palabra, muchísimas gracias por estos 10 años, han sido increíbles. Y ahorita le platico a Luis cómo nos juntamos tú y yo, en efecto, un venezolano en Venezuela, un mexicano en México. Sin embargo, creo que hemos formado una muy buena amistad, ¿no? Sí, no, definitivamente. Son esas cosas que la gente no se imagina cómo se puede tener una yunta a tanta distancia, ¿no? Igual también te agradezco muchísimo a ti por estos 10 años. Y de verdad que ha sido toda una experiencia. Y bueno, porque uno se lo disfruta, ¿no? O sea, yo creo que las cosas cuando se hacen y uno es amante de lo que uno le gusta, los deportes, comentar. Y como siempre yo le digo a Roberto que es como, por eso se llama así el podcast, porque es una visión de fanático, no es un periodista que tiene una pauta, que tiene que escribir, que tiene que decir esto. No, no, no. Nosotros quizá a lo mejor lo vemos como fanático o lo vemos como fanático y bueno, y echamos madres y sabes, porque seguimos equipos y la verdad es que esa es la base fundamental. O sea, el fanatismo por un equipo, por una disciplina. En este caso comenzamos con la NFL, que era lo que nos gustaba. Y que bueno, por lo menos aquí en Venezuela es muy raro que haya afición a fútbol americano. O sea, yo creo que el porcentaje es ínfimo. No tanto en México, pero México sí tiene una gran cantidad de gente conocedora que sigue, inclusive hay clubes, hay fans de todos los equipos, ¿no? Y el otro día inclusive me sorprendí porque he visto clubes de NFL en Argentina, sea en Argentina, sí señor, hay países donde hay núcleos pequeños, pero existen. Entonces, bueno, básicamente fue eso, ¿no? Dos personas que dijimos, oye, nos gusta esto, queremos compartirlo, expresarlo, ¿por qué no hacer un podcast? Y bueno, de ahí nació la idea de Rincón de Fanático. Y bueno, te dejo para que entonces le cuentes con más detalles a Luis Roberto cómo fue el inicio de este programa. Por supuesto. Gracias. Fíjate, Luis, que a inicios del 2011, Iván y yo utilizábamos una red social que se llamaba Blabbing. Era un tipo Twitter, pero en vez de texto, posteabas audio. Entonces te dejaba postear 2 minutos de audio. ¿Sí? Yo en ese entonces, yo tenía un podcast, pero solo yo. Te hablaba de videojuegos, música y iComics, ¿no? Okay. Entonces tenía muy, muy poca audiencia. Realmente había inclusive episodios que nadie me escuchaba y esto. Y un día, de repente, en esta red social de Blabbing, me llegué a ser una como audiencia importante porque yo empecé a hablar mucho de fútbol americano. Entonces me coloqué entre los 10 primeros de deportes. Y entonces en un episodio se me ocurre decir, oigan, pues ¿saben qué? Quiero hacer un podcast de fútbol americano y quiero encontrar a alguien que quiera hacerlo conmigo. Estamos hablando del 2011. Aunque sí existía obviamente el internet, sí existían las redes sociales y demás, el podcast, o más bien los podcasts, estaban en auge. Ya venían como 3-4 años en auge. Y dije, oye, pues vamos a aprovechar, ¿no? Y entonces me escuchó Iván en esto, me contesta a través de Blabbing, de igual manera que era audio, y a partir de ahí, pues dijimos, órale, pues, oye, pues, ¿tú qué haces? ¿Qué te gusta? Todo. Él me dijo, perdón, Iván, tengo que decir lo que decías, que te gustaban los Vaqueros de Dallas, pero tenemos que avanzar a otro equipo, ¿no? Sí. Me contesta, le decimos que sí, empezamos a platicar, y una vez le dije, oye, ¿sabes qué? Haz 3 a 5 propuestas de cómo se va a llamar este podcast. Yo lo produzco y demás. Entonces, entre las propuestas que propuso Iván estaba el Rincón del Fanático. Y yo había puesto otras. Votamos, vimos que era el Rincón del Fanático y empezamos. Y iniciamos el 3 de noviembre del 2011. Y así fue, Luis. ¿Cómo ves? Oh, fabuloso. 3 de noviembre. Sí, del 2011. Sí. Pues ya llegaron a 20 y digo a 10 años y pues esto que comentas de cómo se conocieron, pues qué interesante, porque era una época donde todavía no había una clara, no era un boom como ahora, ¿no? Que todo el mundo tiene su podcast o cada uno tiene su video o su, pues sí, su producto, ¿no? Y pues bueno, pues creo que lo han hecho, lo han mantenido, han invitado a gente, ahora me incluyo yo, y pues espero que siga muchos, muchos años más. Es la idea. Y fíjate tú qué cosa tan curiosa, que esa red social que habla Roberto, que se llama Blabbing, oye, tuvo un auge tremendo, o sea, tuvo un impacto porque era la primera red social donde la gente podía expresarse con la voz. Y yo no sé qué pasó, pero esa red desapareció, Roberto. Yo creo que algo sucedió porque así como subió como la espuma, también cayó como la espuma. Yo me imagino que debe ser también porque las demás redes pues comenzaron a tener también la posibilidad de hacer videos, en el caso de Instagram, en el caso de Twitter, que tienen tantas opciones ahorita. Pero Blabbing desapareció y era interesante realmente, era muy interesante. Yo más nunca, yo una vez quise entrar y era otro formato, realmente no yo no supe más, pero fue el trampolín pues para que pudiéramos comenzar con este proyecto tan, tan bonito y que nos ha dado tantas satisfacciones. De acuerdo, sí, no sé por qué Blabbing que yo la dejé de utilizar y volví a meterme, ya no existía. Entonces, pues obviamente ya no la utilicé, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo se dio y hay una frase que ahorita se está diciendo mucho en Estados Unidos, y yo creo que va de la mano de lo que este podcast ha hecho o lo que tiene, que es Fortune favors the brave, o la fortuna favorece a los valientes. ¿Sí? Creo que eso es lo que hemos tenido. Hemos formado un podcast que nos divertimos, nos la pasamos poca madre. Yo lo disfruto mucho. Tengo que agradecer también la entrada de Luis. Luis ha proveído un color diferente a este podcast, porque además comparte nuestras aficiones. Comparte fútbol contigo, béis por ambos, fútbol americano por ambos, Fórmula 1. O sea, Luis, también expreso mi gratitud hacia ti por haber aceptado estar con nosotros y participar aquí, porque, reitero, esta es tu casa, este es tu podcast, y muchas gracias, papá. Oh, muchas gracias por las palabras, Robert. Sí, realmente también agradezco mucho, Luis, eres una persona, eres gran conocedor y dominas muchos campos deportivos y eso es muy bueno. A mí me encantan los deportes de toda la vida y siempre, o sea, me encanta la NFL, pero me encanta el béisbol, me gusta el tenis, me gustan los deportes de motor, o sea, yo puedo, me encanta hablar de cualquier tema deportivo porque es parte de la cultura general en esta disciplina. Entonces, la verdad que agradezco muchísimo por todos los aportes que nos has brindado en este corto tiempo y bueno, espero que nos sigas acompañando. También aprovecho para decir que, bueno, hemos también ampliado un poquito también en otras redes también hemos tratado de empezar algo, pero ya más que todo directo, como es el caso de Clubhouse, valga la cuña, Roberto, porque hemos hecho algunas cositas por ahí, también bajo el nombre de Rincón del Fanático, que ya es marca registrada nuestra, donde, bueno, hemos querido pues compartir con otras personas, hablando sobre todo de fútbol americano, enseñando a las personas de qué se trata el deporte, enseñando las reglas, discutiendo sobre equipos, discutiendo sobre jugadas, qué nos parece, qué no nos parece. Entonces, bueno, eso ha sido un experimento que apenas es algo naciente, lo estamos apenas comenzando, pero no es algo fijo. Pero bueno, deriva un poquito también en esto de las nuevas tendencias comunicacionales, ¿no? Porque yo creo que hay que estar a la vanguardia, ¿cierto? ¿No les parece que es parte de ese abanico de posibilidades que obviamente hay que ir tocando? No, sí, de acuerdo. Y además eso permite que podamos utilizar estas herramientas para poder llegar a más audiencia, o que nuestra audiencia actual no nada más esté atado con una herramienta, que pueda hacerlo con más. Y al final de cuentas, pues nosotros usamos, como usuarios de redes sociales y diferentes cosas, pues consumimos todo este tipo de contenido a través de diferentes herramientas. Entonces, es una excelente. Han sido muy buenos aprendizajes los que hemos tenido con esto. Así es, así es. Excelente. Entonces, bueno, contentísimo, ¿verdad? Que se dice rápido, son 10 años y bueno, como todo, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Obviamente, salir al aire es todo un reto, es una enseñanza, es aprender a manejar los tiempos, aprender a manejar el contenido. Aprender a llegar, aprender a comunicar. Entonces, por eso me alegra mucho pues que este camino haya sido fructífero y que de cierta forma pues nos deje la satisfacción de lo hecho y de lo que queremos transmitir a las personas, que obviamente es pasar un rato agradable hablando de deportes y bueno, criticando en algunas cosas, apoyando en otras, en todo lo que sean las distintas disciplinas deportivas en las cuales a las cuales tocamos semana a semana. Entonces, bueno, eso pues es mi comentario. Y bueno, yo creo que este tiempito que le estamos dedicando a esto pues sirva para pues seguir adelante. Y bueno, les dejo la palabra para ver si entonces ya empezamos con lo que nos compete de esta semana en todo el mundo pues deportivo, que bueno, que está bastante, bastante interesante por lo que estamos viviendo hasta ahora. Muy bien. Va, de acuerdo. Pues bueno, yo creo que lo primero que tenemos que platicar es de la Serie Mundial. Ahorita se está jugando el sexto partido de la serie entre Houston y Atlanta. Atlanta ganando 3-2. Y ahorita en la baja de la sexta, Houston va perdiendo 6-0. Y aunque sabemos que esto no se acaba hasta que se acaba, perdón, no veo cómo pudiéramos levantar esto cuando solamente hemos tenido 3 hits en total en estas 6 entradas, uno de Altuve, uno de Correa y uno de Maldonado, contra 6 hits que lleva Atlanta, 2 home runs y 6 carreras. Está lanzando maravilloso Max Fried está lanzando maravilloso, aun cuando Maldonado lo pisó en el segundo bateador. Sí, no, perdón, Roberto, fue Gurriel, Yuli Gurriel fue el que lo pisó. Ah, Gurriel lo pisó. Ah, sí, okay. Fue Gurriel. Pero bueno, okay, fuera de eso, yo he visto una serie mundial que Atlanta obviamente ha jugado mucho mejor que Houston, que su picheo ha sido maravilloso por parte de Atlanta, que obviamente el ataque ofensivo también, y que ha fallado no nada más el picheo de Houston, sino más allá el ataque ofensivo. Había varios jugadores antes del partido 5 que tenían no sé cuál sea el promedio, pero tenían un hit de 14 intentos, o sea, de 14 turnos al bat, y eso no puede pasar en un equipo que dominó pues buena parte de la temporada regular y en playoffs. No puede haber un Yuli Gurriel, un Maldonado, un Correa, un Altuve, un Bregman. A Bregman lo pasaron del turno al bat número 3 al número 7, Dusty Baker, porque no podía. Yo creo que eso ha sido el factor por el cual Houston está perdiendo ahorita en este sexto juego, y ha perdido perdió 3 juegos con Atlanta. No sé qué opinen. Bien, sí, ha dominado Atlanta en general. Tuvo muy buen picheo en 3 juegos. Y yo creo que algo pasó con el bateo de Houston. Atlanta ha tenido excelentes bateadores muy oportunos. Por ejemplo, ahorita acabas de decir 6 carreras con 6 hits. Oh, si así fuera siempre, sería padrísimo, ¿no? Muchas veces son 3 carreras con 11 hits, etcétera, ¿no? O sea, bateo a la hora buena, cuando se requiere. Y eso combinado con malas salidas, desafortunadamente Framber Valdez tuvo 2 salidas terribles. Creo que la pasada no cargó con la derrota, pero el primer juego sí. Hoy, Luis García, pues se han combinado cosas, ¿no? Y a pesar de que regresaban a Houston, los 2 últimos juegos de local podían hoy emparejar, se ve difícil. Esto no se acaba hasta que se acaba, pero se ve difícil. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que esta es una serie donde ha predominado el dominio del pitcheo. Ok, yo creo que como le dicen al viejo circuito, siempre se ha caracterizado por jugar mucho con la estrategia y con el buen pitcheo. Cierto lo que dice también Roberto. Pues Houston prácticamente galopó toda la temporada y tenía un récord impresionante. Atlanta tuvo mucho tropiezo, inclusive llegó a estar en una etapa de la temporada, llegó a estar por debajo de 500, perdió a Acuña, perdió jugadores importantes, la gerencia se movió, trajeron a Jock Peterson para dar un poquito más de poder al equipo, se trajeron a Eddie Rosario también. Obviamente tratando de buscar un poquito de hegemonía, pero yo creo que aquí el pitcheo ha sido la clave. Esa combinación de Tyler Matzek, AJ Minter, Dylan Lee, en el relevo, y por supuesto Will Smith, que ha sido un cerrador que ha estado pero implacable. La verdad que lo de Will Smith, no sé en cuánto está la efectividad, pero creo que debe estar en cero, porque no ha permitido carrera. Y sus abridores, por supuesto, pues tenemos el caso de Ian Anderson, que bueno, se convirtió en el caballo de esta rotación. Max Fry, que generalmente tiene un juego malo y un juego bueno. Este aparentemente es el bueno, porque si te recordás, el partido que lanzó primero, bueno, le dieron hasta en la cédula, como decimos aquí, le dieron con el toba a Max Fry. Por supuesto, Charlie Morton, que lo perdieron, lamentablemente se perdió por esa situación con ese bolazo que recibió, y fue una baja pues lamentable. Pero bueno, han salido brazos como Drew Smiley, por ejemplo, como les dije, Dylan Lee, Luke Jackson, en fin, ha sido un trabajo en equipo de hormiguita, y creo que ahí ha estado la clave. El pitcheo de Atlanta ha sido, yo creo que, dominante, muy, muy dominante. Entonces, lo que vimos en el comienzo de la serie, pues bueno, lograron dividir en Houston. Y yo, honestamente, yo les dije, miren, yo creo que esta serie es de 5 juegos. Y cuando arrancaron con ese jonrón con las bases llenas en el partido, dice, bueno, yo dije, nada, la pegué del techo. Sin embargo, bueno, el béisbol es una cajita de sorpresa. Los Astros le dieron la vuelta al marcador y extendieron, llegaron, llevaron la serie a su casa. Y yo dije, bueno, wow, si los Bravos logran ganar el partido de hoy, yo creo que se puede revertir la serie. Ahora, no me esperaba que Atlanta pues haya tenido esta ofensiva tan brutal. En este partido número 6, ¿no? Me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, así es este juego, y obviamente creo que a mí por lo menos me ha gustado mucho la serie. Me gustan las series donde hay pitcheo, donde los juegos son cerrados, y creo que esto es lo que hemos visto. Yo por lo menos me quedo con un muy buen sabor de boca. Pase lo que pase el día de hoy, creo que tuvimos una serie pues bastante, bastante pareja y muy interesante por demás. Ese es mi comentario. Fíjate, Iván, que yo comparto igual contigo los juegos donde el pitcheo es muy importante y que no de repente son partidos de 8-7 o demás, sino que el pitcheo es, más allá de ser muy importante, es la parte esencial del juego, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Creo que fue el segundo partido. Creo que ganaron como 2-0 a Atlanta. Ese fue una maravilla de. Partidazo. Sí. ¿Sí? Y ahora vamos a decir algo. Si Atlanta gana, pero sabemos que esto no se acaba hasta que se acaba. Si Atlanta gana, es muy probable que hoy sea el último partido que Carlos Correa juegue con Houston. Porque si antes no le dieron una extensión de contrato, probablemente le ofrecieron, pero él quería más. es muy probable que Carlos Correa salga, ¿no? Y algo que les quiero decir es que con el partido pasado, lo que fue estos cuatro jugadores, que es Gurriel, Altuve, Correa y Bregman, ¿sí? Sobrepasaron el número de juegos totales en postemporada que había tenido el equipo que estaba en Yankees con Jeter, perdón, O'Neill, Tino y Bernie, que fueron 72. Entonces, yo creo que este récord que se rompe va a ser muy difícil o va a pasar muchos años para que haya un equipo que lo pueda hacer, porque creo que Correa no va a quedarse en en Houston. Sí, definitivamente. Y yo creo que Houston ha hecho esfuerzos muy grandes para mantener a este equipo unido. Pero fíjate que ya la temporada pasada no pudieron retener a se me fue el nombre. Que se fue para Springer. A Springer. A Springer, que era una pieza clave en este equipo. Lo perdieron. Sin embargo, lo suplió muy bien el bate de Jordan Álvarez, el cubano. Yo creo que fue una adición muy importante. Aunque no era tan versátil como Springer, pues sí tenía ese poder y esa ofensiva que dejaban de tener con la salida de Springer. Pero bueno, el béisbol es así, el béisbol moderno es así, los peloteros obviamente pues quieren tener más dinero, quieren contratos multianuales. Y sí, efectivamente, Carlos Correa va a salir de ahí. Yo creo que, yo lo dije, yo creo que los Yankees tienen la chequera preparada para hacerle un ofrecimiento interesante. Hay otros nombres por ahí. Corey Seager suenan como dos o tres nombres, pero el de Correa ha sido el nombre que más ha sonado. Y bueno, mira, irá pasando. Igual pasará con otros jugadores, irán desmantelando el equipo. Ha pasado. Hemos visto franquicias, por ejemplo, como la de los Marlins de Miami en su momento, cuando fueron campeones de la Serie Mundial. Tenían aquel equipazo de estrella, encabezado por Bobby Bonilla. Bueno, aquello era un equipazo y al año siguiente desmantelaron el equipo, vendieron a todo el mundo. Se quedaron con la Serie Mundial, pero el equipo después de ahí pues no levantó cabeza. ¿Okay? Entonces, bueno, es así, los equipos van cambiando y mantener una hegemonía de tantos años en un equipo, oye, cuesta, es muy difícil. Es un trabajo de gerencia, es un trabajo de mantener el contrato de los peloteros, de conseguir un buen manager, en fin. Creo que Houston ha hecho un trabajo en estos últimos años muy interesante, independientemente que gane o pierda. Creo que han hecho lo correcto. Creo que ha sido una decisión y un trabajo muy grande el que ha hecho el de los Astros de Houston. Esa es mi posición. Sí, de acuerdo. Yo pienso que Correa probablemente vaya a salir, aunque donde más le sigue doliendo a los Astros es en el pitcheo. Si comparamos los nombres, por ejemplo, Gerrit Cole, Verlander, Greinke, Pa, sí, señor. Charlie Morton y los de ahora, sin menospreciarlos, pero no es el mismo nivel, Luis García, José Urquidi, Framber Valdez, pues realmente que hayan vuelto con autoridad a la Serie Mundial es de reconocer para los Astros, y donde tendrán que traer más calidad o mejores brazos, pues será en el pitcheo, porque yo creo que van a continuar teniendo un buen orden al bat, aunque se les vaya Correa y pudiera ser alguien más. Y bueno, es un equipo completo en general, pero sí necesitan reforzar. Independientemente de qué pase hoy, lo más probable es que no se recuperen. 6-0, ya ha entrado el partido, no es fácil de darle la vuelta. Y pues comentar que hemos disfrutado mucho esta serie, estos playoffs en general. Han estado muy buenos desde el final de la temporada, el pelear por los comodines y cómo le hemos dado seguimiento nosotros. pues estamos por llegar al final, ya sea hoy, ya sea mañana, y pues esperar algunos meses, ver los cambios que va a haber y estar listos para la próxima temporada, que pues siempre va a haber una más, ¿no? Sí, es así, totalmente de acuerdo. Y el equipo de Atlanta, no revisando su plantilla, no veo ninguna posibilidad de cambio hasta ahora, o jugadores que, menos supongo que habrá algunos que entrarán en la agencia libre, pero que yo, que de los que están ahorita, no tengo conocimiento de ninguno, ¿no? Pues son jugadores que están relativamente, unos recién llegados al equipo y otros que han estado, o sea, que se han mantenido, pues. Por ejemplo, el caso de Jansby Swanson en el campo corto, el caso de Austin Riley, Ozzy Albies, que es un jugador que prácticamente tiene poco tiempo en Atlanta, Adam Duvall, en fin. Bueno, por supuesto que el caso de, ¿cómo se llama? Hoy estoy con la memoria horrible. El que se lesionó, que el venezolano, Acuña. El caso de Acuña, que obviamente no participó por la lesión lamentable. Bueno, esta base de jugadores estar ahí, y si se mantiene sana y logra mantenerla, creo que el equipo de Atlanta va a ser un equipo que seguirá siendo competitivo, ¿okay? A lo largo de unos años. Atlanta siempre ha tenido esa filosofía de estar en la, de tener un equipo fuerte y siempre en postemporada. Recuerden esa época dorada de los Bravos, que tuvieron una, y ganaban su división todos los años, con ese, no sé si recordarán ese famoso cuarteto de Small, Maddux, Avery. Bueno, es una maravilla de equipo. Entonces, bajo esa filosofía, el equipo de Atlanta siempre es un equipo contendor, y la gerencia siempre se ha preocupado por mantener una calidad en su plantel, y yo creo que esa también ha sido la clave del éxito de los Bravos de Atlanta. Aparte que tienen una afición impresionante, que los apoya mucho. Bueno. Muy bien. Excelente. Bueno, no podemos hablar más porque no sabemos qué va a suceder, pero independientemente de esto, pues, bueno, ya para la próxima edición estaremos comentando, ya para finalizar con el béisbol durante este año, pues ya lo que sucedió y o no sucedió en esta Serie Mundial. Otra cosa que queramos conversar, señores, quería rápidamente, pues para no en aras del tiempo y no extendernos mucho, porque queremos hablar de algunas otras cosas. Pues bueno, ayer hubo jornada de Champions. No, hoy hubo jornada de Champions. Hoy hubo jornada de Champions, Luis. Y bueno, creo que sería interesante hablar básicamente de lo sucedido hoy. Hoy hubo jornada, mañana continúa, ¿ok? Y rápidamente quería, pues, dar los resultados. No sé si quieres hacerlo tú o lo hago yo. No, vas. Bueno, resultados. Hoy el Chelsea derrotó 1-0 al Malmo, un resultado que me pareció sorpresivo, puesto que el Malmo no es un equipo que tenga la plantilla del Chelsea. Y fue un partido, pues, bastante cerrado. El gol se marcó en el minuto 56, gol marcado por Ziyech, que no, este jugador, la verdad es que no lo conocía, o no es su principal goleador. Yo pensé que aquí iba a marcar a Lukaku, y fíjate, no apareció en el marcador. En otro partido, el Wolfsburg le ganó 2-1 al Salzburg. En este caso, dos equipos que no son de los favoritos, pero bueno, el Wolfsburg ha venido haciendo un buen trabajo, y bueno, esto aquí sacó su resultado interesante. El Atalanta empató con el equipo de Roberto, el Manchester United, de Cristiano Ronaldo, que por cierto marcó en el minuto 45+1, o sea, de extensivo, y después marcó en el descuento. Esto sí fue un, de verdad, increíble lo de Cristiano. Ya con el partido terminado, pues en el minuto de complemento marcó el empate, o sea que venían perdiendo 2-0 con el Atalanta. Goles de El colombiano Duval Zapata en el 56 y Ilicic. Wow, no me veo aquí ese nombre. Apellido difícil porque tiene. Difícil, ahí, tiene doble, doble L, sí. Debe ser un serbio, seguramente, sí. Marcó en el minuto 12. Sí, y bueno, mira, estuvieron derrotando al Manchester United todo el partido y en el 90 y más agregado, pues Cristiano Ronaldo, que ha sido. Wow, la salvación de este equipo. O sea, sin Cristiano, yo creo que el Manchester no estaría donde está. Vamos a estar claros. Porque le agregó dinamismo y creo que ha sido, por supuesto, donde juega Cristiano, siempre habrá esa posibilidad del gol. Por eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Bueno, como era de esperarse, pues el Bayern Múnich goleó al Benfica, que aunque sea anotó dos goles. Por supuesto, Lewandowski, Luis, este tipo. Es de otro mundo, marcó en el 26, en el 80, en el 61 y en el 84. Después Gnabry en el 32 y Sané en el minuto 49. Este equipo del Bayern es una maquinaria, Luis, de verdad que es impresionante. Este equipo, wow, es una máquina de hacer goles. De verdad que me impresiona. Después, bueno, el Barcelona respiró. Bueno, Roberto, el Barcelona. Ángel debe estar muy contento. Porque respira el Barcelona al derrotar al Dinamo en casa, 1-0, gol de Ansu Fati, una de sus piezas emblemáticas de este equipo. Ansu Fati siempre considerado como un jugador que iba a aportar mucho a la causa culé, y bueno, lograron un apretado. Bueno, fíjate que los dos resultados contra el Dinamo fueron de un gol por cero, o sea que fueron partidos bastante apretados, pero por lo menos respiró un poco el Barcelona. Yo honestamente pensaba que iba a quedar fuera en este partido, pero bueno, sobrevivió un poco. La Juve le ganó 4-2 al Zenit de San Petersburgo, ¿okay? Goles de argentino Pablo Dybala en el minuto 11 y en el 58 de penal. Federico Chiesa en el 73 y Álvaro Morata en el 82. Por el Zenit, aquí pusieron a Bonucci. Ah, esto debe ser un autogol. Ok, sí. Autogol de Bonucci y Asmon en el minuto, en el 90 más agregado. En 4-2. Bueno, aquí hay una sorpresita. Aquí hay una sorpresita. A ver. No, yo me. Ok, aquí me fui. Creo que me fui. Ok, sí. Quedé aquí. Ok, ya, creo que me. Ok, sí. Bueno, el Lille le ganó al Sevilla 2-1. Esto es para mí un resultado sorpresivo porque considero que el Sevilla tiene mejor plantilla que el Lille. Y por último, el Villarreal, pues nos sacó lo propio ante el Young Boys, 2-0. Goles de Capué y de Danjuma. Este no sé cómo se pronuncia. Y bueno, esa fue la jornada del día de hoy. ¿Qué te pareció, Luis? ¿Qué me puedes comentar de esto? Claro, de los puntos que comentaste me resaltan tres. El primero, el juego entre el Manchester United y el Atalanta fue algo similar a lo que vivieron hace 2-3 semanas siendo el Manchester United local. Se puso adelante el Atalanta y hacia el final del juego, también ya en tiempo de compensación, Cristiano Ronaldo mete el gol de la diferencia o tal vez en el minuto 89, 90, pero iban 1-0 perdiendo y le alcanzaron a dar la vuelta. Algo muy similar pasó en este juego, ¿no? Se fue arriba Atalanta, incluso por 2 goles, y Cristiano Ronaldo en tiempo de descuento vuelve a hacerla y le quita a Atalanta a lo mejor los 2 puntos, que ese grupo está muy peleado. Tiene sí. De líder al Manchester United con 7 y luego el Villarreal, que hoy le ganó al Young Boys igual, y el Atalanta 5, pero pudo haber estado al revés. Atalanta de líder y Manchester en el tercer sitio. Uh-huh. Yo creo que les va a dar algo de pesadilla a algunos defensivos italianos. Sí. El segundo punto es la máquina de fútbol y de hacer goles, que bien dices, del Bayern Múnich, ¿no? Es esperado o esperable que ganen sus cuatro juegos, pero llevan 17 goles a favor en cuatro juegos, o sea, un promedio de más de cuatro por juego, dos en contra, un diferencial de 15 goles. Eso habla de un equipo poderoso y equilibrado en todas sus líneas. Para mí el candidato al título y bueno, ¿no? ¿Qué decir de la pobre liga alemana que va a ver por vez número 148 o no sé, campeón al Bayern? Y finalmente, este grupo del Sevilla, que bien dices que es una sorpresa, el Sevilla está de colero y estamos hablando que los tres equipos que están en su grupo son el Salzburg, de Austria, el Lille de Francia y el Wolfsburg, ¿no? Alemán. Y están sobre él, 7, 5, 5 puntos y el Sevilla de colero de 3. Faltan dos juegos, pero ya se le puso difícil a un conocido equipo copero, que bien no ha tenido el poder para brillar en Champions, pero sí en la Europa League, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llama la copa. Claro. Pero el chiste es que es lo que más me salta de la jornada del día de hoy. Faltan los juegos de mañana, como bien dices. La Juve y el Chelsea van con un buen paso para calificar los dos. Y el Barcelona, pues todavía le queda ahí un juego contra el Benfica. Si el Benfica logra sacar el triunfo, relega la tercera posición. Entonces todavía los barcelonistas no pueden cantar victoria, pero bueno, vamos a ver si ahora con un nuevo técnico pueden resurgir. Nuevos aires en Barcelona, porque sí, la verdad es que lo de Koeman, intoxicó ese equipo yo no sé cómo Laporta pudo traerse a Koeman, de verdad no lo puedo entender, la verdad. Seguramente porque brilló en su tiempo de jugador, pero pues Pero ojo, este es su segundo paso por el Barça. sí. Este es su segundo paso por el Barça y en su primera parada tampoco tuvo una digamos, actividad o resultados preponderantes. Yo creo que no. Lo que pasa es que, claro, el Barça tiene tantos problemas económicos, tiene un déficit en sus arcas que, bueno, quién sabe en qué condiciones tuvieron que traerse a Ronald Koeman. Y me imagino que tuvieron que pagarle con su salida. A lo mejor hubo alguna cláusula donde tuvieron que darle algún dinero, pero es que no estaba teniendo ningún tipo de resultado. Yo creo que más bien fue un tipo tóxico, un tipo que bueno, no hizo salir a Luis Suárez del Barcelona, cosa que me pareció un error garrafal haber salido de Luis Suárez. Mira lo que está haciendo en el Atlético. O sea, Incluso Griezmann, que salió hace un par de meses o menos, no, yo creo que no brilló, pero podía retomar su paso si tenía otro motivador o le buscaba una posición o un lugar diferente en la cancha, etcétera. sí, por supuesto. Y esa mala inversión que hicieron con Dembélé, por Dios, Dembélé y Coutinho. Eso fue dinero tirado a la basura. Ok, Umtiti, otro garrafal. O sea, Sí. y dinero que perdieron. Eso fue un dinero perdido. Por eso el equipo está totalmente en la bancarrota. Entonces, mira, de verdad que el Barça está ahora, yo creo que en un periodo de reestructuración. Ahí tienen que salir de jugadores como Piqué, Busquets. Hay que renovar este equipo. Yo creo que su época de gloria ya pasó. Ganaron muchas ligas, muchas champions, no champions no tanto, pero muchas ligas, hicieron triplete, ganaron la Copa del Rey. Todo, todo, lo ganaron todo. Pero ya pasó. El fútbol es un deporte cíclico. Hoy estás en la cúspide, mañana estás abajo. Ya el Barcelona está en esa etapa donde ya cumplió ya dejó de brillar, pues va a estar en ese proceso evolutivo, ¿sabes? Que pasa todo equipo, pasó en el Real Madrid, ha pasado en todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que le espera a este equipo barcelonista. Entonces, bueno, hablando, para no salirnos del tema, que me puse un poco melancólico con esto del Barça. Hablando de los juegos de mañana, bueno, tenemos que el Milan va a jugar contra el Oporto a las 3 y 11 de la tarde. El Real Madrid se va a enfrentar al Shakhtar Donetsk a las 3 y 11 también. Lo propio va a ser el Borussia Dortmund contra el Ajax de Ámsterdam. Este partido se me hace muy, pero muy bueno en este partido de vuelta. Otro partido que no me voy a perder, el Liverpool contra el Atlético. Yo particularmente, si les digo, yo creo que el Liverpool va a ser uno de los finalistas de la Champions. Se lo estoy diciendo ahorita, es una percepción que tengo. Yo creo que este equipo del Liverpool de verdad está pasando por un extraordinario momento y creo que va a ser uno de los candidatos. El Manchester City va con el club, el Bruges, ¿ok? El Leipzig va contra el Paris Saint-Germain. Este es otro equipo que muchas estrellas y estoy viendo que no han carburado. Y no sé si tú tienes la misma percepción que yo. Pero yo creo que este equipo de Paris Saint-Germain, yo no lo veo, de verdad, con ese equipo que todo el mundo decía que era el Dream Team. Yo creo que no, yo creo que no. Sí, era lo que platicábamos la semana pasada, de que no ha logrado la cohesión que se esperaba y manejar, que Pochettino no le ha encontrado el modo y no ha sabido manejar a un grupo de egos y de buenos, excelentes jugadores, que van a seguir ganando sobre todo en la liga francesa y también en la Champions, pero necesitan cohesionar y formar grupo para poder pensar en semifinal, final contra poderosos como Liverpool, contra el City, contra obviamente el Bayern. Entonces pues veremos si lo logran o como se ha dado en la mayoría de las recientes campañas, se quedan en la orilla. Sí, sería un fracaso, escúchame bien, sería un fracaso para el Paris Saint-Germain no llegar a la final. Para mí, yo lo veo así, sería un fracaso, fracaso total, no llegar a la final. Bueno, sigo entonces para terminar, el Inter de Milán, el Internacional de Milán va contra el Sheriff. Y por último, el Besiktas griego va contra el Sporting. Esa será la jornada del día de mañana, que por supuesto estaremos comentando la semana que viene en nuestra siguiente edición. Así que bueno, con esto entonces terminamos la parte de fútbol y no quería cambiar, o sea, quería, mejor dicho, rectifico, no quería dejar pasar que esta semana que viene, porque obviamente no lo voy a poder comentar en estos momentos, sino la próxima edición, que tenemos el Gran Premio de México. Quiero que ustedes me comenten qué se dice, cómo se está viviendo esto allá. Hay una gran expectativa, por supuesto, deseando que Checo Pérez tenga una estupenda jornada, una actuación descollante en su tierra. Y bueno, quiero que ustedes me comenten qué han oído, cuál es el ambiente en México. A ver, le cedo el micrófono. Ok, a ver, inicio yo, pero tengo un tío que va a ir, que ha ido desde que se reactivó otra vez, perdón, el Gran Premio de México, y está compartiendo en un chat que tenemos imágenes todo relacionado a eso, ¿sí? Que sí hay expectativa, por supuesto que la hay, y lo voy a poner de esta manera, con un evento que no es de deportes, pero lo podrás entender. Hubo la semana pasada la venta de boletos para una banda que se llama Coldplay aquí en México, que se va a dar en febrero o en marzo, creo. Se agotaron los boletos en 3 horas, ¿sí? Opa. Así, ¡pum! No sé cuántos miles de asientos van a haber, pero se agotaron. ¿Y por qué menciono esto? Porque hace 2 semanas o 3 ya pasamos de un semáforo amarillo del COVID a verde. Entonces no sabes, Iván, cómo está la gente dispuesta a quemar el dinero que no ha podido gastar, que no ha podido salir, y entonces eso hace que no sabes las ansias que hay de muchísimas personas por asistir al Gran Premio de México. O sea, sí, va a ser la Fórmula 1, sí, vamos a ver al Checo Pérez, sí, vamos a ver a Verlander, Verlander, chinga, Verstappen, se me chispoteó, ¿no? Pero no sabes la cantidad de personas que quieren irse porque de estar encerrados por más de un año y medio a poder salir a un evento masivo, definitivamente, no las ansias, la emoción está a todo lo que da. ¿Qué opinas, Luis? ¿Tú qué sabes de ese lado? Sí, sí veo que hay efervescencia. Ayuda mucho Checo Pérez, por supuesto, que está retomando y está lleva dos podios seguidos, en tercer lugar, pero ahí está presente y está compitiendo nuevamente en los primeros lugares. Creo que el costo del boleto es un poquito elevado o mucho elevado. No cualquiera, aunque tenga tiempo sin gastar, va a poder ir, pero va a ser un buen premio. Siempre le meten mucha promoción, siempre le meten dinero y siempre resulta un buen premio. Si hacemos memoria en los últimos años que hubo Gran Premio de México, dos o tres veces fue nombrado por los pilotos y por las escuderías, o no sé por quién, de los mejores grandes premios, ¿no? Entonces, va a estar muy bien el domingo y pues vamos a seguir el desempeño primero, no tanto de las prácticas, sino ya cuando sea la calificación y el gran premio. No, no nos lo vamos a perder. Así es, Sí, no, no me cabe duda que va a ser fíjate, muy bueno. perdón que interrumpa, Iván. Te voy a decir cómo son los costos, digamos, de lo que estoy viendo ahorita en la página, que todos están agotados, Aquí tienes el recordatorio. que son Electrónico. de 24.800 pesos. Eso, Iván, son como $1.200, $1.240. Ahora, no es por un día, no es por el domingo. Es las prácticas, que no sé si es desde el jueves, pero al menos si es viernes, sábado y domingo. Sí, viernes, sábado y domingo. Exacto, o sea, personas con discapacidad tienen otro. Si estás en Skyboxes, son casi 40 mil pesos, que son $2,000. Gradas hay desde 1,500 pesos, pero es por día. O sea, hay zonas. Ahí van desde 13 mil, hay otros de 7,500, pero va a haber mucho. Y además, déjenme decirles, yo hace 4 años fui. A mí me invitaron, este tío que platico, y yo fui un viernes, un día de prácticas, y solamente la chela, alias la cerveza, que sí era una madre, era más de 1 litro, yo creo que como más de 1 litro, me salió en 180 pesos, lo que eran $9. Por cerveza. Por cerveza, Entonces, wow. si estás hablando de cervezas, de refresco, de la torta, del sushi, que eso también te lo vi, del taco y la gorra, o sea, es muchísimo dinero. Por eso, a la Fórmula 1 le dolió muchísimo que el año pasado no se pudiera hacer en México. Porque México, desde que ha salido esta nueva etapa de Fórmula 1, ha sido el gran premio más eficaz y más rentable en cuestión de todo lo que es ingreso. Han sabido explotar de una manera súper cañón todo esto. Y aunque, pues sí, o sea, son boletos caros. Pues aquí el mexicano pues, le encanta decir, pues me aviento contra la tarjeta de crédito y luego ya veo qué hago. Pero bueno, ese es tema para otro podcast, de otra cosa. De acuerdo. Claro. Bueno, déjenme contarles esta pequeña anécdota. Ustedes saben que el año que viene se va a correr la Fórmula 1, ahora también va a ir para Miami. Y resulta que abrieron una preventa, una preventa, pero como era como una especie como de no, una era como una reservación. Todavía no, ni siquiera ha comenzado la temporada que viene. Simplemente fue como una prueba que hicieron, como una especie como de reserva. Bueno, miren, las entradas se agotaron creo que no duraron ni 2 horas. O sea, agotado, agotado. Tanto así que decidieron, o sea, dijeron, no, esto no va, no es válido, lo suspendieron. O sea, lo que se estima es que o sea, eso va a estar full en Miami, la Fórmula 1. Por eso lo que tú comentas, Roberto, no me extraña que esa parte de la rentabilidad a nivel económico, pues obviamente yo creo que en este lado del planeta, en este lado, en este continente americano, pues bueno, hay mucha gente, wow, mucha gente que sigue la Fórmula 1 y que está dispuesta a pagar lo que sea por asistir, ¿no? Entonces les quería comentar esto porque lo escuché precisamente en un programa en estas noches, donde dijeron eso, tuvieron que suspender la preventa porque sobrepasó las expectativas que tenían ellos planteadas. Entonces, para que ustedes vean que cómo es rentable y cómo está llamando pues la Fórmula 1 en este lado lo que es el continente americano. Era eso. Okay, muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Bueno, nada, entonces, ¿qué les parece si cerramos con la NFL, ya que no tengo más nada que otro evento pendiente? Entonces, bueno, ¿qué les parece si brincamos a la National Football League? ¿Qué les parece? De acuerdo. De acuerdísimo, papá. Bueno, venga, venga. Bueno, nada, esta semana fue una semana sumamente interesante. Bueno, hubo resultados muy sorpresivos. Hay muchas cosas que comentar. Hemos tenido, bueno, casos, muchas lesiones lamentables. Han pasado muchas cosas, pero bueno, Roberto, quiero que tú lo canalices y por ahí nos vamos. Ok, bueno, pues quisiera entonces de esta manera que antes de que iniciáramos con partidos, quisiera darle algunos datos duros como tipo trivia de lo que hemos platicado últimamente y luego ya pasamos a datos duros. ¿Les parece? Sí, por Sí, supuesto. venga. A ver, ¿cuántos días creen ustedes desde la última victoria de los Steelers en un juego de playoff? Luis. El Wow. último juego de playoff ganado. ¿Cuántos días dices? Sí. Ha de haber sido por ahí de 2015, 2016, pues estamos hablando de 365 por 5, pues unos 1800 días. Mira, muy bien. Ahora te traigo el número. Iván, ¿cuántos crees que sean? Yo creo que también está por ahí, yo creo que también va por ahí. La matemática no Pues miente. sí. Realmente han sido 1753 días desde que Pittsburgh ganó un partido de playoff, ¿no? Entonces, algo que importante decir, pero que se ve cuál es esta debacle que tenemos en los Steelers, que hemos platicado muchas veces acerca de ellas, ¿no? Sí, claro. Un dato duro que quiero platicarles es, jugó Kansas contra Gigantes, ¿sí? Creo que fue el lunes, creo que fue ayer, ¿no? Monday Night Football. Yes. Sí, bueno, el récord que tiene Daniel Jones, que es el quarterback con el cual confiaban sustituir a Eli Manning, ¿sí? En juegos de prime time, es el siguiente. Daniel Jones es el primer quarterback en la historia de la NFL en empezar su carrera en juegos de prime time, ¿sí? 0 ganados y 7 perdidos. Un récord que nadie quiere tener, pero él ya lo obtuvo. Se me hace una decisión muy mala haberlo obtenido, pero bueno, ya que les digo. ¿Sale? Es correcto. ¿Cuál creen que es el sueldo anual, ¿sí? Combinado de los últimos 2 años, tiene 2 años fiscales, de Roger Goodell, el comisionado de la liga. Iván, ¿cuál es el sueldo anual combinado entre los 2 últimos años de Roger Goodell? ¿Cuánto crees que está ganando? Ese hombre gana mucho dinero. Ese hombre debe ganar, no sé, yo creo que debe ganar como, no sé, 1 millón al año. Es un poco más, pero serían como 2 al año. Luis, ¿cuánto crees que gana Roger Goodell en estos últimos 2 años de sueldo? O sea, sí son como unos 40 milloncitos. En los últimos 2 años ha ganado un total de 64 millones de dólares. Que es 42% más de lo que gana Patrick Mahomes anualmente. ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿por qué? Es posible porque él, sueldo como tal, tiene un sueldo base bajo, pero él está sobre bonos, ¿sí? Y estos bonos, ahí les va. En el 2006, cuando él tomó las riendas de la NFL, la NFL tenía un ingreso de 6.500 millones de dólares. En el 2021 está en 17.000 millones de dólares, que es un 161% más de lo que era antes en el 2006. Entre las cosas que él ha tenido es que ha negociado derechos de los medios, tanto de internet como de televisión, por 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Uh-huh. Y eso ha hecho que su sueldo se podría ver como una ganga, porque hay 32 equipos. ¿Sí? Y de esos 32 equipos, si cada uno le da 2 millones de dólares, son los 64 millones de dólares que se ha ganado. ¿Sí? Y pues ha tenido un gran aumento de dinero. Ahí él lo que tiene, para que nada más vean cuál es la valoración de un equipo promedio de la NFL, es de 3.480 millones de dólares. ¿Okay? Esa es la valoración de una franquicia promedio en la NFL. El que le sigue en la NBA es 2.200 millones. Del MLB son 1.900 millones. De la NHL son 930 millones. Y de la MLS, que es la Major League Soccer, son 550 millones. O sea, lo que ha hecho él para los dueños de la NFL ha sido traerles mucho dinero. Y eso ha redituado en que él simplemente tiene un contrato que él dice, a mí deme poco dinero de sueldo base y mucho por estos bonos. Y eso es lo que ha hecho. Digo, no es un comisionado perfecto, ¿sí? Ha tenido errores. Sin embargo, para los dueños les ha hecho ganar muchísimo dinero. ¿Cómo ven? Detalles. No, la verdad es que no sabía de la magnitud del alcance de las cosas que tenía Roger Goodell. Yo creo que ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas también muy malas, pero en fin, como tú dices, si es a base de bonos y comisiones, pues bueno, negocio redondo. Bueno, de hecho, gana más que un jugador profesional, si lo vemos de ese punto de vista. Sí, claro, los sueldos mínimos distan mucho de esto que está ganando él. Y bueno, pues bien por él. No, sí, ¿qué podemos decir? Es una liga que genera, creo que es la liga que genera más ingresos en el mundo, ¿no? Entonces, pues se lo merece en ese sentido. Sí, claro. Sí, pero bueno. Algo que quiero platicarles es una noticia que pasó el día de hoy. Y luego ahorita pasamos a los partidos, pero Henry Rocks tercero, que es un wide receiver de Raiders de Las Vegas. Creo que está en su segunda temporada y creo que fue el primer pick la temporada pasada. Estuvo involucrado en un accidente. Manejaba bajo influencias, al parecer, de alcohol. Y entonces se impactó su Corvette en una Toyota, en una camioneta Toyota a las 3 de la mañana el día de hoy, con lo cual mata a la persona que estaba en esta Toyota, con lo cual le van a poner cargos, muy probablemente vaya a la cárcel y con esto se acaba su carrera de la NFL. Entonces, digo, algo muy lamentable. Muy lamentable. Súper lamentable por esto, porque además la persona que iba en la camioneta tenía 23 años, no importando la edad, pero pues él ya, los que lo tenían en su liga, denlo de baja, porque le van a meter cargos, ¿no? Sí. Así es. Bueno. Antes que entremos a los partidos, debemos decir que hoy se acabó el trade deadline hasta la 1 o 2 de la tarde, por lo que muchos equipos, bueno, algunos hicieron, hubo algunos trades interesantes, no sé si hayan sido canicas, como dice Roberto, o hayan tenido... Hoy han tenido algún impacto. Quiero que me comenten el de Steelers con que hicieron con Kansas City. Entonces, ese fue uno de los trades que hubo. Y otro fue un trade entre los Jets también, y creo que los Chiefs. No sé qué otro trade importante hubo, no sé si tienen conocimiento. Pero sí quisiera saber la opinión de ustedes sobre este trade de Steelers de un jugador por un pick para el año 2022. A ver, ¿qué me pueden decir? Bueno, creo que Melvin Ingram llegó con muchas expectativas. Y pues no las cumplió, pero habrá que ver cuánto les costó, porque creo que llegó con un sueldo bajo. Y una sexta ronda, pues realmente muchas veces los jugadores que son undrafted, que no logran colocarse, pues son jugadores que pueden ser mejores que una sexta ronda. Entonces, me llama la atención. Y pues habrá que ver. La verdad, Melvin Ingram no había brillado y pues esa me imagino que era la razón. Pues mira, yo de acuerdo con Luis, Melvin Ingram el primer partido hizo una captura, parecía que iba muy bien, pero Alex Highsmith se lo comió. Él pudo haber tenido mucho mejor, no sé, número. Sin embargo, empezó a tener una producción mala. Alex Highsmith, a su vez, empezó a tener una producción muy buena. Lo empezaron a cortar y él, Melvin Ingram, dijo, oye, pues es que yo vine aquí a ser titular. Pues los Steelers le dijeron, pues sí, no puedes ser titular con una producción tan baja. Por eso, los Steelers buscaban cambiarlo. Los Kansas City Chiefs lo querían, pero lo que no quería Steelers era darle un equipo de la Americana. Yo lo que creo es que como no hubo nadie en la Nacional que lo quería, en vez de cortarlo y que alguien lo tomara, pues al menos sacaron algo. Y la verdad, fue bueno. Lo que sí tenemos que platicar es del mejor trade que hubo, fue que los Broncos de Denver enviaron a Von Miller, el referente de la defensa de Denver, a los Rams por una segunda y una tercera ronda, un pick de segunda y tercera ronda del 2022. Yo lo que veo aquí es, dejemos de lado lo que ¿Por qué Denver hizo esto? Que creo que es para obviamente pues, tener picks para este nuevo draft que viene el próximo año, sino es el hecho de Rams. Rams lo que hace es, pues tienen a Aaron Donald como un internal linebacker y tienen a Von Miller ahora como un outside linebacker en una defensa que es buenísima y la quieren hacer de Super Bowl. O sea, ya ven que sí van a poder probablemente pelear contra un Santos de Nueva Orleans, contra un Tampa Bay, contra un Arizona, contra un Green Bay, y se quieren asegurar el éxito para poder llegar al Super Bowl. Tienen ya el equipo, el quarterback, el head coach, la defensa, un gran wide receiver, creo que les hace falta en el running backs, pero yo creo que ese es el trade definitivo que se dio el día de ayer. Aunque yo creo que Von Miller no es el Von Miller de antes, creo que fue un momento decisivo. Es un trade obviamente buscando tener esa mega estructura defensiva, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que bueno, no es el Von Miller de otrora. Más sin embargo, creo que la intención de los Rams es loable y es muy interesante, ¿no? Porque tienen muy buena ofensiva. Ya sabemos de lo que es capaz Matthew Stafford y Copper Cup y Robert Woods. Entonces, bueno, me parece que es un trade pues bastante interesante. Y a mí me llama mucho la atención por parte de los Broncos. Ok, van 4-4. Sus posibilidades ahí están. Están con muchos otros equipos peleando el comodín. Y cambian a un jugador buscando dos buenas selecciones, porque son dos selecciones de segunda ronda de los próximos 2 años, para crear a futuro el equipo. Pero pues el presente, ¿estás botándolo? Sería mi pregunta. ¿O hay algo más? ¿Está medio lesionado? ¿O no hace buen vestidor? Todo esto no lo sabemos, ¿no? Pero son cosas que siempre influyen en los trades, porque pues no, a mí no me hace sentido que lo hayan cambiado pensando a futuro, cuando tienen muchos jugadores novatos. Que tienen que hacerlos madurar y van a buscar otros novatos posteriormente, ¿no? Sobre todo que van 4-4, si fueran 1-7, va, pero 4-4, dando pelea, no tienen el calendario más difícil, aunque bueno, su división es muy competitiva, me llama la atención por parte de ellos. Por parte de los Rams, totalmente de acuerdo contigo, Iván. Son los candidatos cada vez más claros al llegar al Super Bowl, sobre todo ahora que ya cayeron los Cardenales y que Kyler Murray está medio lesionado, pues se les van a montar, se les van a subir y pueden ser los campeones divisionales. Y también incluso ser el equipo número uno, que bueno, este es otro tema, pero me llama la atención cómo quedó los playoffs, donde califican 7, 6 juegan y el número uno descansa, ¿no? Es una súper ventaja. Entonces, sí, claro. Yo creo que para eso, si quieren los Rams reforzar y buscar ese primer lugar general. Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que hay que comentar antes de hablar de los resultados, bueno, es las lamentables lesiones que se sucedieron en esta jornada. Yo creo que la que más lamentan, obviamente, es la de... y por supuesto los que lo tienen en fantasy, ahí está mi amigo Roberto, la lesión de Derrick Henry, muy lamentable. La verdad es que fue una de las para mí la más lamentable de todas, porque Henry pues venía cargándose a los titanes al hombro. Y bueno, que creo que esto es una muy mala noticia para todos los seguidores de los titanes y, por supuesto, los que lo tienen en sus ligas de fantasy. Otra de las lesiones lamentables fue la del tight end Robert Tonyan en el partido de Green Bay, que precisamente le ganan a los Cardenales. Fue una lesión espontánea, no hubo ningún golpe, no hubo, simplemente creo que la rodilla tuvo algún problema con algún ligamento, supongo. Uh-huh. Y bueno, estas lesiones pues hacen hueco en estos equipos, sin ir muy lejos. Kyler Murray también sale lesionado en este partido. Y bueno, un problema en el tobillo. A ver, fueron las que recuerdo, las más controversiales de la semana. No sé si sepan de otra, pero creo que las que más incidencia van a tener van a ser la de Derrick Henry, por un lado, y la de Kyler Murray por otro lado, ya que, bueno, Cardinals pues venía con un rush impresionante y bueno, debo decir que no le ganaron a los Packers por culpa de ellos, porque ahí obviamente hubo una serie de errores que ya los comentaremos cuando hablemos de ese partido. No sé qué les parece. Pues, perdón, sí, o sea, es lamentable lo de Derrick Henry. O sea, yo lo tengo en una liga, Luis lo tiene en otra. Gran corredor, da muchísimos puntos de fantasy. O sea, si hablamos de nosotros los fans, pero el dolor es mucho más grande para Tennessee, porque realmente Derrick Henry es el caballo de batalla. O sea, porque ni AJ, ¿cómo se llama? AJ Brown, ni Tannehill son grandes, o Julio Jones son los grandes referentes de Titanes. Realmente es Derrick Henry ahí. Y aunque acaban de contratar a Adrian Peterson, ex vikingo de Minnesota, que ha pasado por otros equipos, creo que el último que estuvo en Washington, no, en Nueva Orleans, pues no va a ser lo mismo. Y eso sí le puede pegar a sus aspiraciones para los playoffs de la temporada. Aunque Derrick Henry va a estar fuera de 6 a 10 semanas, si le mete galleta, podría estar en 6 semanas, pero convendría, de verdad no lo sé. Luis. Va a impactar en todos lados. Los Titanes estaban jugando muy bien. Habían sacado grandes victorias contra Buffalo. Sacaron esta última victoria de contra Indianapolis de visita. Y pues realmente, tanto en el campo como a los que nos gusta el fantasy, pues, y más si lo tenemos, pues nos va a pegar, ¿no? Y sí, lo que comentas, su arma ofensiva, su carta fuerte, pues era Derrick Henry. Su defensiva no es tan buena. Vamos a ver si se logran sostener. No sabemos tampoco si va a estar fuera toda la temporada. Es probable que sí. Y si llegan a calificar, probablemente, pero bueno, eso es según la recuperación, probablemente pudiera regresar. Y bueno, de Kyler Murray, a mí también me pega porque lo tengo de quarterback en la otra liga. Y bueno, pues qué lástima. Creo que no son tantas semanas, sin embargo, pues sí hay, sí va a incidir en las posiciones finales de la liga. Ahora, habrá que ajustar rápido y adaptarse a las circunstancias y hacer como Cooper Rush, este suplente de los de Dallas, por la victoria, ¿no? Y también este White, que era el suplente de qué equipo fue, de ahorita me acuerdo, que también tuvo más de 400 yardas, y pues bueno, no siempre van a ser esos números, ni siempre van a sacar los partidos, pero pues son cosas con las que tiene que lidiar ahora cada equipo de la NFL. No hay equipo que no que salga ileso, y más en una campaña que ahora se extiende un juego, y pues bueno, a todos tarde o temprano termina afectando. Así es, completamente de acuerdo, Luis. Eso nadie escapa a eso. Entonces, bueno, excelente. Bueno, dando rápido un paneo, digamos, hubo partidos muy interesantes, pero obviamente en aras del tiempo no me voy a extender mucho. Pero de las los partidos notorios por las sorpresas para mí que hubo, la primera sorpresa para mí, indiscutiblemente, fue la derrota de los Bengals con los Jets. O sea, eso para mí fue algo impactante. Yo creo que no me esperaba este partido. Los Jets, pues, como tú comentabas, Luis, este chico White tuvo un partido de 405 yardas. Y bueno, mira, los Bengals, que venían muy bien, bueno, caen contra los Jets, que es un equipo que realmente no trae nada. Fue la primera para mí sorpresa en la jornada. Después ustedes me dirán. La otra sorpresa, no tan sorpresa, fue la derrota de Tampa ante los Santos, que estuve haciendo unas averiguaciones, y los Buccaneers, mejor dicho, bueno, esta estadística es más para Tom Brady. Tom Brady va 2-4, o sea, 2 ganados, 4 perdidos ante los Saints. No sé cuál es la causa, en qué va esto, pero siempre los Saints se encargan de sacar el partido ante los Buccaneers. En este caso, sobre Tom Brady, fue otro partido que para mí fue sorpresivo. Aunque bueno, hubo ahí unas incidencias, yo creo que Buccaneers botó el partido, pero bueno, igual no se puede desmeritar la gran defensiva que tienen los Santos, ¿no? Ese partido, pues para mí fue sorpresivo. Y por último, para mí, el otro partido que fue sorpresivo fue que los Patriots le ganaran a los Chargers 27-24. La verdad es que no me lo esperaba. Yo esperaba una derrota aquí, y sin embargo, el equipo de los Patriotas logra sacar esta importantísima victoria. Creo que pude ver el partido, y bueno, la verdad es que Justin Herbert no tuvo su mejor juego aquí. Pero bueno, para mí fueron los partidos más sonados de la semana. Por eso no los quiero nombrar todos, porque en aras del tiempo. Pero bueno, quiero escuchar sus comentarios y que me digan qué les pareció. Para mí fue más sorpresa que Pittsburgh le ganara a Cleveland a que New Orleans le ganara a Tampa Bay. Yo, de hecho, en mis pronósticos, yo pensé que New Orleans iba a ganar. Tampa Bay no tiene la mejor... más bien, New Orleans es un equipo muy, muy equilibrado, con una buena defensiva. Y lo que sí me sorprendió es que, a pesar de la lesión de Jameis Winston, que es el otro lesionado toda la temporada y que había repuntado bastante bien, ganaron, ¿no? Trevor Siemian, si se acuerdan, él era de los Broncos, entró al relevo, tiró muy bien y contuvieron a Tampa Bay. Yo, la verdad, si bien Cleveland había perdido un poquito de fuerza, yo dije, con ese ataque terrestre regresaba Nick Chubb, regresaba Mayfield. Yo pensé que le iban a ganar a los Steelers, pero bueno, ahí está la paternidad acerera, ¿no? Creo que los Steelers le han ganado con Roethlisberger 12 de 15 juegos a los Browns en casa de los Browns. Y eso pesa, de alguna manera los conocen, de alguna manera conocen sus debilidades, aunque vayan cambiando de jugadores. Y bueno, sí, fue una semana de sorpresa. Los Patriots me llamó la atención, no pude ver nada del juego, pero le sacaron el juego a los Chargers, que también se están desinflando un poquito. Y yo siento que la americana, la liga americana, se ha puesto muy pareja, salvo Buffalo, probablemente Baltimore, y eso que perdió contra Cincinnati la semana pasada. Pues no hay un verdadero favorito, y hay muchos equipos a la mitad que pueden ganarle a cualquier otro, ¿no? Cosa totalmente opuesta en la Liga Nacional, donde está clarísimo los líderes: Arizona, Green Bay, Dallas y los Rams, con un perdido solamente todos esos, ¿no? Uh-huh. 6 o 7 ganados, según si ya descansaron o no han descansado, y ellos ya están, digámoslo, del otro lado, cosa que en la americana todavía hay un revoltijo que va a tardar en acomodarse. Ok. Sí, pues, fíjense que yo, bueno, me regreso a lo de Steelers contra Cleveland. Yo al principio de la temporada pensaba que Cleveland iba a dominar esta división, pero Cleveland está haciendo sus mismas cosas de siempre. Tiene un gran equipo, yo creo que debe tener un buen una buena gerencia, pero no logran levantar. Entonces sí siento, igual que Luis, que la sorpresa fue mayúscula de Cleveland perdiendo contra Pittsburgh. Pero pues ya se ve quiénes son sus papitos, ¿no? Quién es su papá, entonces pues, ya que decimos. Creo que ahorita, ya que se dio la semana 8, pues ya podemos ver un poco más de color respecto, como dice Luis, los líderes de la Nacional, y como aquí en la Americana, unos sufren, que se supone que son los favoritos, y pierden o ganan, pero pues no hay alguien parejo. Entonces, lo mismo que dijo Luis. Ok, muy bien. No sé si coinciden conmigo, creo que el equipo de Arizona no, creo que los Packers no ganaron, yo creo que perdió Arizona. Sí, claro. Una mala decisión, o sea no patearon un gol de campo para empatar e ir a tiempo extra, intentaron ganar el partido, sí, y bueno, se les complicó el asunto ahí a Kyler Murray, haciéndole ese pase a ella y Green, que ni siquiera se volteó a ver el balón. O sea, de verdad que creo que este partido Arizona pudo haberlo sacado, pero bueno, lo botaron a la basura por una mala decisión. Yo hubiera pateado gol de campo y me hubiese ido a overtime, y ahí, bueno, ahí sí puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, ya eso, como que dicen, ya no hay nada que hacer contra eso. Así es. Solamente para comentarles que Bravos gana su primera serie mundial desde el 95. Ah, ya ganaron. Ya, le ganaron 7-0 a Houston. Ah, y lo blanquearon. Sí, Max Fried tuvo un picheo excelente, solamente permitió 4 hits. ¿Cuántos innings lanzó? Estuvo 5 y un tercio, perdón. Ah, sí, pensé que había ido más lejos. Bien, bien. Bueno, fíjate tú. Bueno, Luis, te felicito. Tu pronóstico se dio 6 juegos. Sí, se dio 6 juegos, pero el otro equipo, yo pensé que iban a ganar los Astros. Pero sí, bien por los Bravos. Un equipo luchador y tenaz, y pues... Ni modo, Robert, va a haber otra temporada el próximo año. Claro, pues ni modo. Triste, pero tiene que haber cambios en Houston, como lo habíamos platicado, para que pues podamos seguir ahí. Muy bien. Así es. Muy bien, pues les platico entonces de los partidos de la semana 9, los que creo que son importantes. Bueno, el jueves tenemos Jets que visita a Indianapolis, y luego de eso Creo que partidos buenos es Minnesota visitando a Baltimore, Cleveland visitando a Cincinnati, vamos a ver qué onda. Partido difícil, Los Ángeles Chargers visitando a Filadelfia, Green Bay visitando a Kansas, lo que en algún momento hubiera sido algo muy marcado, pero bueno. Un pronóstico de Super Bowl incluso. Exacto, sí. Titanes visitando Rams, pero sin Derrick Henry. Y finalizamos, ese es el Sunday Night. El Monday Night, Chicago visitando a Steelers. Y los equipos que están en bye es Washington, Buccaneers, Detroit y Seattle. Okay. Buenos juegos. Me gusta muchísimo ese de Tennessee en los Rams. Lástima que no está Derrick Henry porque iba a ser un enfrentamiento de un equipo de 6-2 contra uno de 7-1. Green Bay, Kansas City va a estar bueno, aunque Kansas City ha bajado, va a ser en Kansas City. Entonces, bien les pueden ganar o dar un susto. Y hay un clásico, el clásico de Ohio, de Cleveland contra Cincinnati, que son dos Ese, juegos. ese, ese lo iba a comentar. Ese para mí es el partido buenísimo. Adelante, adelante. No, no, no, adelante. Era, justamente iba a decir que se me hacía que ese era el partido más controversial de la semana. Más parejo. Más parejo. Gran partido. Y Arizona-San Francisco es un clásico de la división oeste de la Nacional. San Francisco le sacó el juego a Chicago, no sé si vieron, estuvo abajo la mayor parte del juego y le dio la vuelta. Y ahora recibe Arizona, probablemente, o creo que casi seguro sin Kyler Murray. Va a estar parejo, va a ser un buen juego también ese. Sí, y San Francisco creo que no va a contar con Divo Samuel, que ha sido su baluarte a la hora de recibir el receptor. Creo que está en duda por una pequeña lesión que sufrió en ese partido. Entonces, bueno, ahí yo creo que se equiparan un poco las cargas, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a estar interesante. Lo que sí les puedo casi que asegurar es que Green Bay le va a ganar a Kansas City. Eso no me queda la menor duda. A mí Así tampoco. que mi querida Dafne, ya que te mando un gran saludo, te lo mandé desde el comienzo del podcast. Creo que no vas a tener vida esta semana. Es con mucho cariño. Ella sabe que es con mucho cariño, pero imagínate, si les costó ganarle a los Giants, no quiero saber qué va a pasar aquí contra Green Bay. Pero bueno, eso es lo bonito de las rivalidades entre fanáticos. Eso es lo que nos gusta. El resto de los partidos, bueno, creo que no hay nada más interesante. Creo que, bueno, Buffalo le va a pasar por encima a Jacksonville, a menos que haya una hecatombe. New England en Carolina, wow, un partido que no sé qué decirle. Debería ganarlo en Inglaterra, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Por supuesto, ese partido del Monday Night entre Chicago y Pittsburgh, me gusta ese partido. Es un partido fuerte. Iba a ser en el Heinz Field, en la casa de los Steelers. Bueno, del resto de la jornada, pues creo que no hay otro partido que me llame la atención. Lo demás son como mediocrones, pues, o malucones, pues, como decimos acá. Ok, nada más un comentario. Si hoy terminara la temporada, los Steelers estarían calificando a playoffs. ¿Cómo ves, Robert? No manches, o sea, nos estamos alejando cada vez de agarrar un buen quarterback en el draft. Sí, porque no vamos a calificar. Ya nos toca el calendario difícil. La segunda mitad después de Chicago ya viene una buena tanda de equipos fuertes. Sí. Es que Pittsburgh ni siquiera hizo un trade por un quarterback ahorita, no hizo nada por intentar. Bueno, claro, no pueden votar hacia Roethlisberger, pero caramba, yo creo que ya es hora de sangre nueva, un chico que se mueva, dentro de la bolsa, ¿sabes? De protección, que proponga, que corra. Yo creo que Pittsburgh necesita sangre nueva, sobre todo en la dirección del partido, ¿no? No sé si, yo creo que, yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. De acuerdo. Lo único que necesitamos es que a Rodríguez Berger aprenda español y escuche este podcast. Sí. No, o más de la mitad de los Steelers pedimos que salga, ¿no? De los aficionados pedimos su salida, si no el 70-80%. Pero yo estoy convencido que es su año de despedida y le están dando pues el chance de manejar los controles y ya va casi a la mitad, entonces pues ya no va a tardar mucho. ¿Qué tal que ustedes adquieran a Aaron Rodgers que se vaya para Pittsburgh? ¡Wow! La tapa el frasco, pues ahí sí es verdad que la cosa cómo cambiaría, ¿no? Pero bueno. Sí, porque del otro lado TJ Watt, juegazos. Sí, señor, sí, señor. Así es. Bueno, señores, yo creo que por el día de hoy llegamos al final del podcast. Si no tiene más nada que comentar, bueno, agradecidísimo, como siempre, vuelvo a dar las gracias a todos ustedes por su apoyo y su compañía en estos 10 años interrumpidos que hemos tenido. Reiterarte, Luis, la bienvenida al staff. Tienes poco tiempo, pero ha sido una inyección súper interesante para el programa, y te agradezco muchísimo pues todo tu aporte y lo que haces con nosotros. Roberto, igualmente, pues el cariño eterno y esa camaradería que nos ha mantenido por 10 años al frente del programa. Y la audiencia, pues, muy, muy agradecido. Los dejo para su despedida. Bueno, muchas gracias, Iván, por las palabras. Yo feliz de estar aquí con ustedes platicando. Y nuevamente felicitarlos, ¿no? Por la longevidad, por el esfuerzo y por todo lo que han construido, incluso una amistad empezando desde cero, ¿no? Entonces, pues a continuarle, que estamos más que contentos. Así es, así es. Y que conste que no pierdo mi esperanza ahí para México. Eso es algo que, debo consumar. Roberto. Por supuesto. No, pues muchísimas gracias, Iván. Estos 10 años me los he pasado poca madre, no nada más con el podcast, sino con la amistad que hemos forjado y construido. Creo que fue una situación del destino que estuviéramos aquí y que nos conociéramos y que pudiéramos hacer este proyecto padre entre nosotros, ¿no? Y muchísimas gracias, Luis, reitero, por estar aquí. Has traído un nuevo color a este podcast y, por supuesto, confío que la audiencia continúe con nosotros otros 10 años más, porque creen, nos falta muchísimo por contar, muchísimo por platicar y muchísimo por disfrutar. Claro, muy bien. Va que va. Muy bien. Va que va, señores. Gracias. Muchísimas gracias, un gran saludo. Bye, bye. Bye, bye. Bye.